o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, muy buenos días. Espero que estas lecciones nos sirvan para nuestro crecimiento espiritual. Hoy miércoles 20 de enero veremos Nada que temer cuando tememos a Dios. Isaías capítulo 8, versículos 11 al 15. Repite conmigo el versículo para memorizar. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías capítulo 8, versículo 17. En su primer discurso inaugural, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo a una nación desanimada por la Gran Depresión: a lo único que debemos temerle es al miedo mismo. El mensaje de Isaías a los deprimidos es: no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. Dios advirtió a Isaías que no tuviera miedo de lo que su pueblo temía, sino que le temiera a él. Isaías capítulo 8, versículos 12 al 13. Este es un tema importante en las Escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, tres ángeles proclaman un mensaje mundial: temer a Dios y darle gloria, en lugar de temer y dar gloria al poder de la bestia terrenal, descrito en el capítulo 13. ¿Cómo entiendes la idea de temer a Dios? ¿Qué significa eso, especialmente en vista del mandato de amar a Dios también? Mateo capítulo 23, versículo 37. El verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo del universo. Ya sea que lo ames o no, ese temor vence cualquier otro miedo. Si Él está a tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Si está en tu contra porque te has rebelado contra Él, podrás huir, pero no esconderte. La idea de que debemos temer a Dios no contradice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay diferentes tipos de temor. Si alguien con un poder asombroso es tu amigo, con quien compartes un amor mutuo, no le temes a esa persona en el sentido de que crees que te lastimará, pero tienes una especie de temor en el sentido de que lo conoces y respetas el poder de esa persona y los límites de tu relación. Como cristianos, no debemos amar las cosas del mundo, las cosas que la gente del mundo ama. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Paralelamente, como cristianos, hay cosas que el mundo teme que nosotros como cristianos no debemos temer. Si es así, ¿cuáles son y por qué no debemos temerlas? Al mismo tiempo, ¿a qué cosas no les teme el mundo que los cristianos sí deberíamos temerles? Ver por ejemplo Mateo capítulo 10 versículo 28 y Jeremías capítulo 10 versículos 2 y 3. Apreciado amigo o hermano, que desde el inicio hasta el final de este bello día las bendiciones sobreabunden en sus hogares y que en su andar la mano de Jesús guíe tus pasos. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.

¿qué puedes hacer para minimizar su influencia sobre ti o tu familia? Que tengas un feliz y bendecido día, y que Dios, en su misericordia, nos permita vernos el día de mañana. Soy Adalberto Evica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola mis apreciados, muy buenos días. Nos llenamos de gozo cuando llega el viernes, porque es el último día laboral y nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios. Para hoy, 22 de enero, la lección es para estudiar y meditar. Junto conmigo repita el versículo para memorizar. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías capítulo 8, versículo 17. Lee del libro El conflicto de los siglos, de Elena de White. El capítulo titulado ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Páginas 607 a la 608. En los tiempos de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, mantener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se los solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Comparar con Números capítulo 25, versículos 1 al 3, Salmos capítulo 106, versículo 28, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida bajo pena de muerte. Levíticos capítulo 19, versículo 31 y capítulo 20, versículo 27. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acierto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Párrafo sacado del libro El conflicto de los siglos, página 544. Preguntas para dialogar. Analicen el tema del espiritismo tal como aparece en películas, libros, la televisión o la cultura popular. Si no se puede hacer nada por detenerlo, ¿cómo podemos alertar a otros sobre los peligros de lo que para la gente parecen distracciones inofensivas, nada más? ¿Por qué es tan importante una comprensión adecuada del estado de los muertos a fin de protegerse contra estos engaños? Lee Isaías capítulo 8, versículo 20. Reformúlalo con tus propias palabras. Pide que diferentes personas de la clase lean sus versiones en alta voz. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí? Reflexiona sobre esta idea de amar y temer a Dios al mismo tiempo. ¿De qué manera nuestro amor se origina en ese temor? ¿O nuestro temor se origina en nuestro amor? Analicen en clase.